hacer. Son las cosas de la vida que me turban la razón. ¡Uy! He vivido enamorado, me falla, ¿qué voy a hacer? Son las cosas de la vida que me turban la razón. No hay cosa que duela tanto que no hiera una mujer y no maltrate la fibra del corazón. ¡Ay, ve! No hay cosa que duela tanto que no hiera una mujer y no maltrate la fibra del corazón. José Rafael Palacio y Alice de la Cruz, Zapallay. Pero la vida es así, unos ganan y otros pierden. Y hoy entre los perdedores, señores, me encuentro tú. Te arrepentirás mañana de lo malo que haces siempre. Yo no puedo perdonarte, yo no, porque no soy Dios. Doctor Carlos Morales Jr., el personero de Zapallay. Te arrepentirás mañana de lo malo que haces siempre. Yo no puedo perdonarte, yo no, porque no soy Dios. Compadre Juan Carlos Rizzo, no se preocupe, que ellas son como el viento, unas van y otras vienen. Sierra Mojica y Beto Rizzo, vámonos pa'l paso. Ahí, ahí. ¡Ja! ¡Ay! No me vuelvo a enamorar, compadre, de esa manera. Me enamoré locamente y no he sido correspondido. No me vuelvo a enamorar, compadre, de esa manera. Me enamoré locamente y no he sido correspondido. Voy a buscar otra mujer que sea buena y que me quiera. De muy buenos sentimientos y que no juegue conmigo. Voy a buscar otra mujer que sea buena y que me quiera. De muy buenos sentimientos y que no juegue conmigo. Compadre Cachaco Silva y José Gámez, el pájaro fino. Pero la vida es así, unos ganan y otros pierden. Y hoy entre los perdedores, señores, me encuentro tú. Te arrepentirás mañana de lo malo que haces siempre. Yo no puedo perdonarte, yo no, porque no soy Dios. Arrepentirás mañana de lo malo que haces siempre. Yo no puedo perdonarte, yo no, porque no soy Dios.